Oiga, verán, el paisano que trabajaba allá en Cali, pues de taxista, él era taxista, ¿no? Cuando de pronto se le subió un gringo y le dijo: oh, mister colombiano, ¿cuánto computa una carrera hasta la avenida 40? Le dijo: con puta o sin puta le vale lo mismo, joven. Ay, oiga, el paisano que estaba allá en Nueva York, ¿no? Estaba allá en Nueva York en un restaurante, pues almorzando bien contento, cuando cogió y terminó de almorzar y se fue a lavarse las manos, ¿no? Cuando ya se estaba lavando las manos, se paró al lado de un gringo y ese gringo le dijo: oh, how are you? Le dijo: ay, este gringo, espérate un momentico, primero me juego yo, después te juegas vos. El par de paisanos que estaban pues allá en la estación de trenes en Nueva York, ¿no? Cuando cogió, el uno le dijo: ala, le dijo, ve, le dijo, Abelardo. Le dijo: ¿qué? Ve, andate a preguntarle a esa gringa que crees que va a salir el tren, ya son las 10:30 y nada, que sale ese berraco tren. Le dijo: ah, bueno. Le dijo: vea, señorita, haga el favor de decirme a qué hora es que va a salir el tren. Le dijo: no hay tuchen. Le dijo: ah, bueno, muchas gracias. Le dijo: ve, le dijo, manda a decir a la gringa que no hay tren. Dijo: no, hombre, anda a preguntarle otra vez que va a salir a las 10, son las 10:30. Le dijo: sí, ya fui. Le dijo: anda otra vez. Le dijo: vea, señorita, que a qué hora es que va a salir el tren, que va a salir a las 10. Le dijo: night to ten. La gringa, ¿no? Porque le dijo: vea, ya ves, le dijo, dice que no hay tren. Le dijo: ay, le dijo este, voy yo mismo a preguntarle. Le dijo: vea, señorita, haga el favorcito, el tren que va a salir, que va a salir a las 10, ¿a qué hora es que va a salir? Le dijo: night to ten, Sanababich. Le dijo: ah, bueno, muchas gracias. Le dijo: ah, sí, tenéis razón. Dice la gringa que no hay tren porque se le ha dañado el switch. Oiga, verán, ¿no? El paisano, pues, que iba en un tren con un gringo y un argentino, pues, ¿no? Cuando en esas, oiga, comenzó, pues, a volar un mosco encima del argentino, oiga, y ese argentino, oiga, coge y saca. Hue puchica, oiga, tremendo escupitazo, pues, ¿no? La cogió a esa pobre mosca y lo dejó ahí estampillado contra la ventana, ¿no? Ay, che boludo. Marcos Salinas, el primer campeón de Argentina del escupitazo. ¿Cómo les parece? Cuando en esas, oiga, otro mosco, pues, ¿no? Encima de la cabeza del gringo, ¿no? Y el gringo, oh, oh, oh, oh, cuando llega ahí. Hijo de puchica, oiga, lo cogí y lo dejó estampillado al lado del otro mosco, pues, ¿no? Lo estampilló y con dijo: oh, Mr. Gringo, primer campeón mundial de Estados Unidos del escupitazo. ¿Qué parecer, no? Cuando en esas, oiga, una abeja de esas bien gordotas, pues, ¿no? Encima de la cabeza del paisano, y el paisano, pues, con el sombrero, así, pues, la aventaba, pues, ¿no? Con el sombrero, ¿no? Cuando saca el paisano y... ¡ah! Dije, hijo de puchica, y tenga tremendo gargajo en todo el ojo al argentino. Falló el paisano, le dijo. Jesús Rosero, le dijo. Aficionado nomás, aficionado. Oiga, verán, el paisano, pues, que estaba trabajando allá en un restaurante en Medellín, ¿no? Cuando, pues, el paisano tenía majado un dedo, oiga, lo tenía porriado, pues, el dedo hinchadísimo, oiga, estaba reventado ese dedo, ¿no? Y él estaba trabajando, pues, allá en el restaurante, cuando en eso llegó un paisa, le dijo: hola, pastuso, ¿me haces un favor? ¿Me servís una sopita, pues, bien calientica, papá? Le dijo: con mucho gusto, le dijo, señor. Cuando cogió el paisano, oiga, le sirvió, pues, esa sopa caliente, con metido el dedo ahí en la sopa, ¿no? Cuando cogió ese país, se quedó mirándolo y se olvidó de reclamarle. Pues, se olvidó de reclamarle al paisano y cogió ese país, se hartó la sopa. Pues, se la tragó la sopa cuando ya se la acabó de tragar. Oye, pues, puchica. Cogió y ahí se acordó de reclamar. Dijo: hola, pastuso, decime una cosa, hermano, ¿cierto? A propósito, porque es que vos tenías el dedo metido en la sopa, hermano. Dijo: ah, le dijo, vea, le dijo, lo que pasa es que yo me majé y el médico me recomendó que la tuviera metida en algo bien caliente. Dijo: ay, hombre, ¿y por qué no te lo metiste por el culo, pues, hermano? Dijo: sí, le dijo, ven, pai, sabes que yo allí lo tenía metido, pero me lo saqué para servirle la sopa. los paisas, oiga. Como el paisa que le dice al paisa, dice, decime una cosa, pues, pastuso. Vos sos estudiado. Le dijo, ¡ay! Yo soy bien inteligente, ve, bruto. Le dijo, ve, yo he estudiado gramática, sociales, español, literatura. Dijo, ah, sí, vos sos estudiado español. Pues muy bien, a ver, pues, conjugate un verbo. Le dijo, ah, le dijo, verás, ahí te va. Le dijo, ve, yo como choclo, tú comes choclo, él come choclo, nosotros comimos choclo, vosotros coméis choclo. Le dijo, muy bien, hombre, papá, ¿y eso en qué tiempo? Le dijo, pues en tiempo de choclos, pues, bruto. Oiga, un paisa, ese berraco paisa, oiga, se la tenía montado al paisano allá en Medellín, definitivamente se la tenía montado, oiga, cada que lo miraba, cogía, le decía, ¡qué pastuso, venga, dervidiemos! Le sacaba un cigarrillo diferente marca, pues, ¿no? ¡Qué pastuso, venga, imperialiemos! ¡Qué pastuso, venga, valmoriemos! Hasta que una vez ya le sacó la piel al paisano y dijo, ahora se la hago, dijo, este bruto. Fue y se compró un cigarrillo cool, ¿no? Que le dijo, ¡hola, paisa, vení, culiemos! Oiga, verán, el paisano que estaba con un par de paisas, amigos allá en Medellín, cuando estaban bien aburridos, aburridísimos, ¿no? Cuando cogió, dijo el paisa, dijo, ala, ya estoy aburrido, ve, paisas, venga, vamos, mejor vamos a alguna parte. Dijo, claro, pues, papá, venga, vamos a un de las fuburufas, pues. Le dijo, vamos. Cuando ya llegaron allá, hijo de pucha, pidieron el aguardiente y todo eso, se agarraron a beber, cuando comenzaron a hacer striptease, oiga. Y comienza a salir una chiquilla, pero qué linda, una mona. Y comenzó a hacer striptease, pues, y comenzó a hacerle striptease en la cara a un paisa, pues, ¿no? Y ese paisa todo emocionado, oiga, chorreaba la baba. Dijo, ¡ave María, esto es mucha hembra, papá! ¡No, esto es mucha hembra! ¡Ay, pastuso, vea si la mira! No, mejor dicho, papá. Mejor dicho, le voy a dar la propina, hombre. Cogió y sacó un billete de 50 mil pesos. Oiga, le echó babas y tralá, se lo pegó en una nalga. Y se emocionó más, pues, a chiquilla, oiga. Y comenzó a hacerle striptease, pues, en la cara del otro paisa. Y ese paisa dijo, no, pues, vos tenés mucha razón, hombre, colega, papá, no, ave María. Yo le voy a dar la propina a la hembra, pues. Cogió, oiga, hijo, puchica, un billete de 20 mil pesos, le echó babas y tralás, pues, se lo pegó en la otra nalga. Y más emocionada esa fufuruja, oiga. Jue, puchica, ¿no? Comenzó a hacerle, pues, striptease en la cara del paisano y el paisano. Y jue, puchica, nos dijo, cierto, la paisa, usted tiene razón, qué embrón, ¿esto pa' qué? Ala. Cogió y sacó la tarjeta de crédito y... se la deslizó por en medio de las nalgas, oiga. ¿Qué lo que hace es pastuso? ¿Qué lo que hace? Dijo, ay, dijo, vea, jóvenes, dijo, yo tengo un billetico de 100 mil pesos, le voy a regalar 30 y por lo tanto retiro el regreso, los 70. Oiga, verán, ¿no? El paisano que llega, pues, allá a Medellín, no, llegó a Medellín y se encontró con un paisa y cogió y le dijo, hola, pastuso, ¿qué más, hombre? ¿Y vos qué haces por acá por la Quinta Avenida? Le dijo, no, joven, la Quinta Avenida no, yo es la primera vez que vengo. El paisano que estaba admiradísimo, pues, allá en Medellín, mirando un edificio altísimo, altísimo, ¿no? Cuando cogió, le dijo un paisa, le dijo, ¿qué pastuso, es que acaso no has visto un edificio alto? Le dijo, no, joven. ¿Y allá en tu tierra no hay edificios así de tan alto? Le dijo, no, joven, vea, le dijo. Ah, para que veas, hombre, que ese es un rascacielos. Le dijo, ah, sí, y el cielo tendrá carranchino, ¿qué? Oiga, verán, ¿no? El paisano que vivía allá en Medellín, pues, de un paisa se la tenía montadísima. Cada que la miraba, que lo miraba, era, ¿qué pastuso bruto? ¿Qué más pastuso bruto? Y el paisano, pues, le decía, ¿qué paisa descalcificado? ¿Cómo te ha ido, paisa descalcificado? Hasta que una vez ese paisa se puso a meditar, pues, no dijo, ¿por qué será que este pastuso, cada que le digo pastuso bruto, me dice paisa descalcificado? Esto ya me tiene como con duda, le voy a ir a preguntar, hermano. Cuando fue y le preguntó, le dijo, decime una cosa, pastuso bruto, porque es que vos, cada que te digo así, pastuso bruto, vos me decís, paisa descalcificado, a ver, ¿por qué me decís eso? Le dijo, bruto, que sos vos, y yo hace 2 años que ya me acuesto con tu mujer y a vos todavía no te salen los cachos. El paisano que iba pues allá subido en el metro, ¿no? Aunque son mentiras esos berracos, pues, que el metro, eso tiene más de un metro. Pero bueno, pues estaba pues el paisano ahí subido en el metro cuando de pronto se sube uno de esos atracadores y dice: ¡Quietos todos! A ver, todos me entregan todo lo que ustedes tengan, porque si no los infecto del SIDA. ¡Los infecto del SIDA, papá! Aquí tengo la jeringa y los voy a infectar. Cuando el paisano, bien tranquilo, dijo: ¡Ay, ya sí! ¡Ya sí! No le voy a comer cuentos de bruto, le dije. ¡Ya sí! A ver, pastuso, ¿y usted qué, papá? A ver, papá. Bájese todo lo que tenga o si no lo infecto del SIDA. Le dijo, a yo sí me puede dar lo mismo. A yo no me puedes infectar. Le dijo: ¿Cómo así que no te puedo infectar? Le dijo: no, porque yo traigo puesto el condón. Ay, el paisano que era bien envidioso, el que estaba allá pues en Medellín, cuando miró pasar un bus, oigo que decía: Medellín, bello. Y ese paisano bien envidioso se vino para acá y fue puchica y al bus de él le puso Pasto Lindo. El paisano que se encuentra con un paisa le dice el paisa: ¡Qué pastuso! ¡Qué más hombre! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va de robusto, de bien gordo, hermano? Le dijo, ay, yo bien, y le cuento que me voy para los Estados Unidos. Le dijo: pues a mí me importa un culo. Le dijo: si me lo dejan pasar, yo se lo traigo, joven. El paisa que le dice al paisano, dice: ¿Qué pastuso, te vendo un huevo? Le dijo: no, ¿y yo para qué quiero un huevo vendado? Oiga, verá, el paisano que estaba, pues, se venía para acá, para Pasto, en avión, y al lado de un paisa. Cuando en él se quedó mirando el paisano el avión así, por favor, le dijo, joven paisa, qué brutos que son esos gringos, ¿no? Hacerle los ventiladores por fuera al avión. Digo, ¿cómo se te ocurre, hombre? Esos no son los ventiladores, hombre, esas son las turbinas, hermano. Le dijo, son los ventiladores. Vea, dígale al chofer que va manejando el avión que haga el favor de apagarlos, a ver si no nos pone a sudar a toditos aquí. Oiga, verá, el paisano que estaba allá, pues, parado, mirando el edificio Coltejer, pues, altísimo ese edificio, parado, ¿no? La boca abierta para arriba, ¿no? Cuando en esa llega un paisa, le dice: ¡Qué pastuso! ¿Qué es que no has mirado un edificio tan alto? Le dijo: no, yo es para no ver tantos bámbaros. Oiga, verán, el gringo que estaba con el paisano conversando, y cogió el gringo y le dijo: Oh, Mr. Colombiano, vos sabés que nosotros allá en Estados Unidos, en los cuartos de nuestras mujeres, tener un cuadro del corazón de Jesús. Y cuando nosotros hacer el amor, el corazón de Jesús aplaudir. Le dijo: eso no es nada, ve. Nosotros somos más berracos, porque nosotros allá en Nariño, allá tenemos el cuadro de la Última Cena. En el cuarto donde hacemos el amor con nuestras mujeres, ¿no? Y fue puchica, y cuando estamos haciendo el amor con nuestras mujeres, el cuadro de la Última Cena nos hace la ola. Oiga, verán, ¿no? El paisano de allá del Guayco, que estaba parado, pues, ahí en el Parque Nariño, en los carnavales de Pasto, ¿no? Con la ruanita y el sombrero, ¿no? Y el guarapito, pues, que nunca ha de faltar, de allá del Guayco. Y se paró al lado de un gringo. Le dijo: ve, ala, gringo, tómate un galguerado de guarapo. Le dijo: no, yo no conocer eso. Yo tomar solamente ginebra, ser de Georgia, hablar georgiano y ser gran ginecólogo. Le dijo el paisano: velo, este gringo hediondo ya me la quiere bajar a yo, si yo soy el hombre que vos estás pensando. Le dijo: ve, yo soy del Guayco, me llamo Gumercindo Guaqués Garzón. Mi mamá es de Huachucal, mi papá es de Guaitarilla, mi mujer es de Guachavés. Vivo en Genoy, trabajo en Gualmatán, tomo guamaniladas de guarapo, bailo huasca y guaneña, me gustan las guambras y vos ya estás hincho, gringo huevón.